Mi nombre es Marcos Silveira y quería compartir este audio con ustedes para recordar este 24 de marzo, 24 de marzo es distinto, un 24 de marzo donde el mundo nos pide, nos encuentra que nos quedemos en casa, pero con todo el tema de la pandemia, pero también nunca dejar de recordar lo que ocurrió el 24 de marzo de 1976 y decir que hoy estamos en una democracia es mucho mejor enfrentar todos estos problemas. Y no olvidar a los 30.000 desaparecidos, que decir nunca más al 24 de marzo. Estar feliz y contento de decir nunca más, verdad, memoria y justicia.